Es apenas la mitad del primer tiempo y el director técnico de San Miguel ya busca su primer cambio. Saca a Alejandro y lo reemplaza por Ortiz. Alejandro ha estado jugando sin energía. Le pasa la pelota y ni se da cuenta. ¿Qué le estará pasando al gran Alejandro Mendoza? Alejandro, ¿qué te está pasando? ¿No lograste tocar la pelota ni una vez? No sé, profe, no pude dormir casi nada ayer. Bueno, si querés seguir siendo titular, vas a tener que ir donde el doctor a revisarte. Alejandro, yo te acompaño. No sé qué me está pasando. Me falta el aire, no puedo dormir. Estoy siempre cansado. Sí. Te he visto muy tristón últimamente. ¿No estarás deprimido? ¿Deprimido? Jamás. ¿Qué tiene que ver eso con...? Pues, bueno, todo eso que mencionaste son síntomas de depresión. ¡Ay, qué exagerado! Solamente necesito dormir bien. Bueno, vos sabrás. Pero yo sé por qué te lo digo. A ver, Alejandro, según los exámenes, todo está dentro de lo normal. ¿Usted cómo se siente? Fatigado. ¿Y de ánimo? ¿Le ha pasado algo últimamente? Supongo... Bueno, fue mi cumpleaños y extrañé a mi familia. Están muy lejos y acá no tengo muchos amigos. ¿Y ha pensado en tomar algunas vacaciones? Tengo que trabajar. A eso vine. Bueno, pues, no del todo, pero un descanso no le hace mal a nadie. ¿Ha considerado visitar al psicólogo del equipo? ¿Psicólogo? ¿Usted también me va a salir con eso? Es que por lo general, cuando un paciente presenta esos síntomas y los exámenes salen tan normales, se trata de una cuestión psicológica. ¿Y qué voy a ir a hacer terapia? ¿Chismearle mi vida como si fuéramos unas viejas? Los hombres no hacemos eso. Pues le sorprendería saber cuántos de sus compañeros de equipo lo hacen. Por algo el club tiene un psicólogo en planilla, ¿no? Alejandro, ¿cómo te fue? Me mandaron a terapia. Bueno, al menos sabes que estás sano físicamente. Ahora tenés que atenderte la cabeza, que eso también es importante. Ah, sí. Tenés razón. Luis y yo te vamos a invitar a cenar. No creas que nos habíamos olvidado de tu cumpleaños. Les informo que Alejandro Mendoza no estará presente durante este amistoso porque está haciendo un viaje a su pueblo natal. Nos alegra por él y esperamos que vuelva con ganas, que ya hace falta verlo en el campo de juego. Y señoras y señores... Pito y empezó el partido. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.